Con una capacidad para 80 niños y 32 trabajadores en el área docente, se pretende inaugurar en marzo el Círculo Infantil de la cabecera municipal en la Ciénaga de Zapata. El mismo tendrá como prioridad la atención a los pequeños de segundo y hasta el cuarto año de vida de aquellas madres trabajadoras de la zona occidental del territorio. En tal sentido, serán priorizadas las que laboran en salud pública, educación, INDER, gobierno, entre otras esferas de importancia en la economía del municipio. A pesar de ello, al iniciar, existirá cobertura para todas las que han realizado inscripción, ya que la plantilla lo permite. Su directora, Nidia Ibarra Rojo, licenciada en educación preescolar y con más de 23 años de servicio en la primera infancia, nos comenta sobre el proceso de finalización que llevan a cabo y los preparativos para el inicio. Hay tres círculos infantiles que se piensa que van a funcionar a nivel de provincia. Y uno del círculo que se piensa que va a empezar a trabajar es este. Todos los materiales se van a mandar, porque el pronóstico es que el 14 de marzo empiece con el nuevo curso, el círculo infantil Infantes de la Humedad. Nuestro círculo Infantes de la Humedad, queremos prestar un servicio porque para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. El círculo infantil, que llevará por nombre Infantes del Humedal, cuenta con una cobertura docente completa entre educadoras y auxiliares pedagógicas, que además reciben un curso de capacitación para obtener un mejor resultado con los niños que allí asistirán. Listo para marzo el círculo infantil de la cabecera municipal en la Ciénaga de Zapata. Para el Sistema de la Radio Cubana, Kenia Otaño Fundora.